Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca, en el aula 89 los miércoles a las 6:15 de la tarde. Muy buenas tardes, soy Manuel de la Cruz y esto es Don de Lenguas. Empezamos nuestra nueva temporada de 2015 con una entrevista bastante especial, y ya verán ustedes por qué es especial. Tenemos una persona que ha traducido, ha sido capaz de hincarle el diente a una de esas obras universales y por lo tanto con cierta complicación. Y tenemos también con nosotros a una nueva colaboradora, Celia, que va a ser quien dirija un poquito la entrevista a este personaje, a este traductor y experto en una obra que, bueno, ¿qué obra es, Celia? Se trata del Ulises de Joyce, porque el profesor Francisco García Tortosa es el mayor experto en España de Joyce y uno de los mayores expertos en el mundo también. Se licenció en Filología Moderna por la Universidad de Salamanca y se doctoró por esta universidad también. Ha sido catedrático en la Universidad de Santiago y en la Universidad de Sevilla. Y en 1992 fundó la Asociación Española de Joyce, si no me equivoco. ¿Qué recuerdos guarda usted de su época en Salamanca? Pues muy buenos, evidentemente, porque entre otras cosas era joven. Y entonces, iba a decir que la Salamanca de aquellos años era diferente de la de ahora. Esencialmente no veo mucha diferencia. Solamente mi edad, ¿no?, que era muy diferente, ¿no? Por lo demás, bien. Y pues no mucho más lo que tenga que decir, ¿no? ¿Cuál fue el camino que le llevó especial a convertirse en el mayor experto en Joyce? Bueno, experto en Joyce es una cosa y mayor experto es otra. Experto en Joyce necesitas trabajo y mayor experto necesita mucho más trabajo. Para mí siempre el trabajo es lo más importante, ¿no? Esta mañana decía en la charla que algunas veces me preguntan cuántas veces he leído Ulises, ¿no?, o Ulises. Y yo lo he calculado, no es fácil, pero lo he calculado y creo que entre 42 y 45 veces. Y la gente se echa las manos a la cabeza, ¿cómo es posible leer tantas veces el Ulises? Y es cuestión de trabajo y de interés, nada más, ni más ni menos. No hay otro mérito, ¿no? Así que Su traducción en la editorial Cátedra ya va por la 10ª edición. ¿Cómo se siente al saber que muchísima gente en el mundo hispanoparlante ha conocido la obra de Joyce debido a su traducción? Pues me siento muy, primero, agradecido por los lectores y, en segundo lugar, pues muy a gusto, porque después de todo el trabajo que me ha llevado esta tarea, que haya llegado al público y que lo lean, pues tienes que estar forzosamente satisfecho, ¿no? Y yo nunca pensé, ni muchísimo menos, ni de cerca, que iba a llegar a la 10ª edición. Y llegará más, claro, porque el promedio es cada año y medio o algo así, tiene que editarse otra vez la obra. Quiere decir que bueno, después de que yo no exista o no esté en este lado de la laguna Estigia, quiere decir que puede seguir habiendo otras ediciones, ¿no? Y entonces, pues ya digo que muy, muy, muy, muy contento por la aceptación que ha habido, no solamente aquí, como bien has dicho, no solamente aquí en España, sino fuera. Es decir, yo he tenido correspondencia, más que correspondencia, se han comunicado conmigo personas de medio mundo. No tengo más mérito, sino simplemente ese de que les interesa saber cómo se ha traducido aquí, cómo se ha acogido aquí en España Ulises, que supongo que como en otros sitios, nada más. ¿Cuánto hay de Francisco García y cuánto hay de Joyce en la traducción española? ¿Cuánto se puede uno acercar y aproximar a la figura de Joyce, a su época? ¿Y cuánto hay de Francisco García dentro de esa Tortosa. Traducción? Tortosa. Sí, porque Francisco García se llama todo el mundo. Francisco García Tortosa. Bien. Pues hay bastante. Hay bastante, que cabe duda, porque esta es una pregunta que, aunque tiene nombre y apellidos, es una pregunta general, porque en toda traducción o en todo lo que uno haga siempre hay la huella de uno, y que hay la huella mía ahí no cabe duda, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ahora, sí, de memoria no puedo citar, pero hay algunas palabras, ¿no?, que son sevillanismos, claramente. Por ejemplo, cuando en el original es una palabra muy típica y casi restringida exclusivamente a Dublín, lo que he hecho es hacer el equivalente con una palabra en Sevilla, ¿no?, o en Andalucía, ¿no? Y entonces hay más de un término andaluz. Y además, sí, sí. Es decir, pero eso forma parte de la concepción que uno tenga de lo que es la traducción. Cuando hay un dialectalismo o hay un modismo especial de una persona o de una región, yo creo que debe de reflejarse en la traducción. Y en ese sentido, pues no cabe duda que he dejado ahí la huella, no personal mía y por razones mías de quedarme ahí, no, sino simplemente porque es algo que pertenece a mi entorno. Y entonces yo traduzco yo y mi entorno, ¿no? Creo que he contestado, ¿no? Dentro de la obra, desde el punto de vista técnico, digamos, ¿cuál fue el fragmento que más dificultades le supuso? El capítulo, más que fragmento, el más difícil fue el 14, que es donde en el original se intenta seguir la historia de la lengua inglesa, porque lo que yo hice es hacer lo mismo en español, y eso en las dos traducciones anteriores que hay, de la argentina y la de, siempre digo del catalán, pero no es catalán, Valverde. De Valverde, la de Argentina, digo, perdón, la de Sala Subirat y la de Valverde, ellos no hacen en español estándar, ¿no? Y en cambio, en mi versión, no es el español estándar, sino es el español en las distintas épocas que reflejan aproximadamente la época que se refleja en el original, ¿no? Así pues, por ejemplo, pues hay una parte que se intenta imitar a Cervantes, hay otra parte que se intenta imitar a don Juan Manuel o al arcipreste de Hita. Son equivalentes, que eso también me costó mucho trabajo, cómo encontrar esos autores españoles que podían equivaler a los ingleses medievales o renacentistas, ¿no? La primera obra que usted tradujo de Joyce fue Finnegan's Wake, que no está completamente traducida al español y que se considera la obra más difícil de traducir de todo el mundo. ¿Cree que en algún momento alguien decidirá traducir Finnegan's Wake? Claro. Para empezar, yo traduje solo un capítulo. Y después hubo un osado, atrevido, perdón, más que osado, un atrevido que lo tradujo todo. Español, ¿eh? Lo que pasa es que ni era todo, ni era realmente una traducción. Me parece que fue un poco engaño. Yo creo que él estuvo, esta persona estuvo un poco, no sé, entonces, pero yo sospecho, sin que sea acusar a nada, pero sospecho que hubo alguna editorial ahí por medio que estaba enterada. Y entonces le hizo hacer algo que era una chapuza, ¿no? Ahí está perdida, no se ha vuelto a editar, etcétera, pero bueno, lo hizo entero. Ahora, antes que él en español, en francés, a principios de los años 80, se publicó entera, Finnegan's Wake. Y como los franceses son como son, con todo mi respeto, llegó a ser un bestseller, que eso solo en Francia puede ocurrir, que una obra que no se entiende, que sea un bestseller, eso, repito, solo los franceses pueden hacerlo. Pero bueno, y sí, no sé ahora si se ha vuelto a editar y demás, yo la tengo, claro, pero no sé la historia que ha podido seguir este Finnegan's Wake en francés, pero se publicó entero, ¿eh? A mi manera de ver y de entender yo la traducción, muy mal. Pero bueno, eso lo digo, y lo digo en voz alta, y lo demuestro en el momento que haya que demostrarlo. Pero bueno, ahí está. Y aprovechando que estamos con esta obra, y la idea esta de del no poder traducir, ¿no?, una obra, de ser imposible la traducción, ¿usted qué opina? ¿Es posible llegar a traducir? Lo que estamos haciendo realmente es traducir y poder reflejar el alma y el espíritu del propio autor, Pues realmente sí que hay esa famosa idea de la traición, ¿no?, del traductor a la obra original. Vamos a ver, si una traducción se interpreta como la versión paralela, idéntica al original, no es posible. Pero una traducción es una interpretación. Y entonces sí. Y yo muchas veces alguien me dice, bueno, ¿habrá algo que no sea traducible? Y yo siempre contesto, no, todo es traducible. Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la experiencia humana, aunque sea en diferentes lenguas, es la misma. Y entonces, expresado de manera distinta, todos sabemos lo que es la sed, sabemos lo que es la ansia por andar, por comer, etcétera. Y entonces son cosas universales. Y entonces eso, claro, que se puede traducir a cualquier... Evidentemente que tal cual aparece en el original, no, pero ya digo que la traducción es interpretación. Y como interpretación ya lo creo que se puede interpretar. He visto muchos traductores perder el sueño frente a estas grandes obras. Han intentado tocar prácticamente el alma de cada uno de los autores, incluso si es un autor actual, conocer al autor, aproximarse al autor, a la vida del autor, a la familia del autor. ¿Ha podido usted tener algún tipo de aproximación a la figura, a la vida de Joyce? No, a la vida, pues lo que conozco muy bien y lo he leído bastantes veces es la biografía de Elman, que es un volumen de cerca, si no tiene, 1000 páginas, ¿no? Y lo conozco bastante bien, porque lo he leído bastantes veces, ¿no? Y en ese sentido, sí, me interesa la biografía. Y luego he conocido también a parte de su familia, la que a mí me tocó conocer, ¿no? Porque la mujer había muerto cuando yo empecé a leer a Joyce. El hijo mayor también. Y entonces, pues, el único que vivía fue el nieto, que se llama como el abuelo. Y sí, lo conocí y he tenido una larga historia con el nieto, porque cuando fuimos bastante amigos, estuvo en mi casa, lo invité a venir a Sevilla. Estuvimos un día, fuimos a Córdoba, comimos en el restaurante El Caballo Rojo. En fin, lo digo esto porque es un sitio así muy típico de ir a comer en Córdoba. Vino con la mujer, Solange. Y ya digo, estuvimos, él estuvo en mi casa, estuvo viendo mis libros, los libros que yo tengo sobre su abuelo y los que no tengo sobre su abuelo, que tengo una biblioteca bastante amplia. Y, perdón. Y pues sí, lo conocí. Y tuve una relación muy estrecha. Me solía llamar con relativa frecuencia. Y hasta que apareció... había aparecido ya el capítulo de Finnegan's Wake, sin mencionar ni siquiera a los herederos, cosa que no me pareció bien. Pero cosa de la editorial. Y él se quedó un poco dolido, y creo que con razón. Pero cuando salió el Ulises, volvió otra vez a aparecer sin mención a los herederos. Y ya ahí, ya no sé qué, no lo aceptó. E inmediatamente se puso en contacto con su representante, que era Balcells, esta señora que acaba de morir ahora, ¿no? Uh-huh. Era ella la que llevaba los asuntos, como de tantos autores, como todo el mundo sabe, ¿no? Pero llevaba los asuntos de Joyce, ¿no? Entonces, inmediatamente, bien, cuando apareció Ulises, hubo citas, hubo menciones, se escribieron artículos, prácticamente en casi toda la prensa española, muy amplio y en términos elogiosos, pero en toda España, vamos, y menos él. Él inmediatamente, a través de Balcells, mandó que se retiraran de todas las librerías los ejemplares que hubiera de Ulises. Y había, pues, estaban las librerías, la, la, la, la, una librería que no tenía ejemplares de Ulises. Yo recuerdo, por ejemplo, que después de estas, de la fecha que estoy mencionando, que fue así aproximadamente en octubre, por esta octubre, noviembre, yo recuerdo haber estado en Salamanca y recuerdo el antiguo Cervantes que está ahí en la plaza esa que era lo... ¿Y todavía está? No, ya no está. Ahora hay un banco. Ahora hay un banco. Ah. Pero era el Cervantes que... Es que ahora hay un Cervantes que ahora es... hay un Cervantes que... Pero el otro es un banco ahora. Que era un Cervantes nuevo, tal, con una exposición, un cristal inmenso, tal. Bueno, ahí tenían como una pirámide con la traducción del Ulises. Y en... Y, en, por ejemplo, en eso aquí en Salamanca, lo pongo como un ejemplo, una ciudad universitaria además, pero no para tener una pirámide ahí de ejemplares de la traducción. Pero quien tenía una pirámide aún más grande era la Librería General de la Gran Vía de Madrid, más grande. Era una librería, en la entrada casi no se podía entrar de lo que tenían allí. Bueno, pues todas esas pirámides fuera, porque el nieto había mandado que no figuraba. Bueno, se puede entender la depresión por la que yo pasé, porque después de tantos años de trabajo, que digan que eso no se va a vender. Y es que hubo un malentendido por parte de la editorial, que yo conocía a los directivos, ¿no? De varios años, entre otros, uno, el vicedirector de Anaya, pues habíamos sido compañeros aquí, en Salamanca, porque él había sido profesor de... en filología hispánica y yo había sido profesor de inglés aquí, y es decir que nuestro conocimiento, pero él había interpretado que la ley de los derechos de autor en Europa duran 25 años y ahí estaba equivocado de plano y de lema, y entonces, porque eran, me parece, 75 años, ¿no? Es decir, han expirado los derechos de autor, han expirado en el 2012. Y esto apareció en el 1999, es decir, se adelantó algo así como casi, no, como que sea, casi, no, que casi, 15 años como mínimo, 15 o 16 años a la fecha legal, ¿no? Y entonces, claro, tenía razón. Lo que creo, al menos desde mi punto de vista, es que se metió conmigo, y yo no tenía nada que ver con eso, es decir, primero yo con la editorial... Pues aparte de mis conocimientos en la dirección de Anaya, no tengo más decisión, voz decisoria ninguna. Y entonces, pero en fin, poco a poco se fue apaciguando y un año y medio, porque esto apareció en 1999 y estuvo un mes y pico y se retiraron, como acabo de decir, de las librerías todos los ejemplares. Y hacia 2001, 2002 volvieron otra vez. Ya se había arreglado por cuestión de dinero, como todo en esta vida se arregla con dinero, y debieron de pagarle. Nunca me he enterado, ni he querido saber, si hubiera querido saber, pero no quise, y entonces, pero sé que fue que le pagaron y ya está, ¿no? Y así se solucionó. Es decir, que el libro y la propia edición del libro y la puesta en circulación ya tiene una historia. Tiene una historia. Muy, muy interesante. Estamos ya en el al final, eso no prácticamente. Lo he contado antes, ¿eh? Esto es algo, esta no, es nuestra vamos exclusiva. Vamos a ver. Yo lo tengo, porque tengo en un libro que se dice Bajo la sombra. No, no es el libro, se titula otra cosa, pero mi artículo, que es muy largo, se titula Bajo la sombra del irlandés. Y ahí me quejo de la mala suerte que he tenido y la buena suerte que he tenido, ¿no? Uh-huh. Y eso está publicado por la editorial de este, de cómo se llama, apaga eso un momento, ¿cómo se llama? Déjeme, los nombres se me bailan mucho, de este premio que hay a nivel nacional, el premio más importante que existe a nivel Planeta. Tiene en Sevilla, porque como sabéis, el creador de Planeta era de Sevilla, ¿no lo sabéis? Sí, bueno, pues él era de Sevilla. Y entonces tiene una sucursal que publica sus cosas. Y entonces Planeta de Sevilla publicó un libro que lo editó un periodista y me pidió que yo escribiera sobre el tema. Y entonces ahí me explayo largamente. Uh-huh. y mi contribución se titula Bajo la sombra del irlandés. Y ahí pongo, lo digo, ahí sí lo cuento bien. Y en extenso, sí. Muchísimas gracias. La verdad es que, vamos, podríamos estar aquí eternamente hablando. Hombre, eternamente no, pero... Pero bastante tiempo. Y estamos ya casi al final de nuestro programa. Yo quería agradecerle que se haya prestado a realizar esta entrevista y también quiero agradecer a nuestra nueva colaboradora el que haya también participado. A partir de ahora, pues, vemos cómo va a ir evolucionando el tema, pero muchísimas gracias sobre todo porque es una obra bastante importante y trascendente, sobre todo para la gente que estudiamos la traducción más a fondo y vemos pues todo el trabajo que hay detrás, ¿no? El trabajo de cirujano que va diseccionando la obra, conociendo al autor a fondo y la verdad es que es una contribución extraordinaria. Quería agradecerle mucho el que haya accedido a nuestra entrevista. Y, sin más, quiero despedirme de todos los oyentes y quiero agradecer también a Radio Universidad y a la directora, Elena Villegas, el que nos haya vuelto a dar un espacio dentro de la Radio Universidad. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias.